Victoria. Sí que nos escuchas. Victoria. Victoria FM. Victoria FM. Díquenos. Sí que nos escuchas. Victoria. LM. Sí que nos escuchas. Victoria. Victoria. FM. Victoria. Di que nos escuchas. Victoria. FM. Victoria. Victoria. FM. Victoria. FM. Victoria. Di que nos escuchas. Victoria. FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Sí que nos escuchas. Victoria FM. Di que nos escuches. Victoria FM. Victoria FM.